Los temas que pasaban de Fu Manchu, que era la banda que corresponde al disco de la semana, que escuchamos recién, fueron Burning Road, And Now War y Evil Eye. Todo esto de su disco The Action Is Go, de 1997. Exacto. Ya, ahora vamos a hablar, sí, ahora sí, de la banda que inició todo lo que se denomina el movimiento del stoner. Exactamente, que a diferencia de Fu Manchu, no lo sé, pero a lo mejor a estos, por ejemplo, estos no son tan juguetones que digamos, pero sí a lo mejor son más lisérgicos, donde se nota más la onda un poco más setentera, media psicodélica. No estábamos hablando de la banda estadounidense Cayus, que surgen en la ciudad de Palm Desert, en California, a finales de los 80, y que, bueno, su nombre proviene de una derivación ñoña, por lo que aparece en unos datitos que tenemos acá. Claro, bastante ñoña. Exactamente, que es Cayus, procedente del juego de rol Dragones, Calabozos y Dragones. Sí, porque aquí está la traducción como española, donde dice Dragones y Mazmorras. Exactamente. Y que de hecho ellos antes se llamaban Son of Cayus. En realidad no sé qué será el Cayus, ¿era un personaje? Debe ser un personaje de este juego que menos mal nunca jugué en mi vida. Yo alguna vez jugué, pero no ese en particular, me cargaba la Calabozos y Dragones. Bueno, ellos alcanzaron a sacar un EP en 1990 llamado Son of Cayus, hasta que en 1992 ya graban un disco ya propiamente tal llamado Blues for the Red Sun. Ya bajo el nombre de Cayus, no como Son of Cayus. Yo este grupo lo voy a tomar de la perspectiva de una persona que lo está descubriendo no hace mucho, de hecho hace muy poco, pero que me parece muy muy entretenido. O sea, claro, se guarda toda la coincidencia con los grupos Stoner, que son la reminiscencia Black Sabbath, pero que ellos tienen un acierto sureño, hacía marcado sobre todo las canciones acústicas que escuché yo del disco Muchas Gracias del año 2000, que es como el recopilatorio de grande éxito, donde aparece este como acento sureño, de que se ve muy marcado por una línea que uno reconoce, que uno fácilmente reconoce como líneas medias country, medias blues, pero que de repente se van alargando en el tiempo como aletargadas y se van desarrollando una canción que de repente empieza a tener otros toques, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, no sé, de repente son canciones que son medias hipnóticas, que se repiten mucho en sus compases, se repiten mucho en sus notas, pero que empiezan a tener esos agregaditos de la música psicodélica, que son estas pequeñas líneas de otros sonidos que pueden ser ruido o que pueden ser, no sé, solos de guitarra que no son líricos, pero que son como pequeños detallitos, no sé cómo explicarlo. Y bueno, también decir también el notable uso de las afinaciones ultra bajadas, por lo que estuve averiguando, estos tipos tocaban con cuatro semitonos, claro, cuatro semitonos más abajo de la afinación normal, que es la afinación de mi, y que le da un espesor y un sabor muy muy particular a las canciones. Es una cosa muy muy barrosa o una cosa muy fangosa, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, lo simpático de Cayus es que, claro, tuvieron cuatro discos oficiales y un quinto que un en vivo no oficial que salió sin autorización de la gente de la banda. Y claro, y sin haber sido una banda super venta, todos los miembros de Cayus, después que se disolvió, formaron parte de alguna banda importante que sí llegó a ser mucho más exitosa que los propios Cayus. Cayus fue como, claro, una de estas bandas ícono del underground, y que todo, claro, que nadie, o sea, que muy poca gente compró el disco, pero que a partir de la gente que lo escuchó, a muchos les tocó hacer una banda. Claro, que sí influenció mucho. Influenció a mucha gente, claro, ese era el asunto. Bueno, está el ejemplo del guitarrista, que se llama... El guitarrista se llama Josh Homme. Josh Homme, que fue, bueno, después hizo la banda más exitosa, creo yo, o más reconocida, por lo menos, del estilo... del Stoner, que es Queens of Stone Age. Exactamente, también el baterista Brand Bork participó en Fu Manchu. Exactamente, claro. Él de hecho deja la banda a mitad de su carrera, por allá por 1994, por problemas internos, y claro, y se une a Fu Manchu. Y bueno, Josh Homme, después de Queens of Stone Age, hizo, ¿cómo se llama la banda que tiene ahora? Bueno, The Eagles o Death Metal. Exactamente. Sí. Que no pasa mucho ahí, de hecho, el nombre es simpático. Uno piensa una banda muy metalera, pero después la escucha y al final sigue siendo un poco la continuidad lógica del sonido de Queen of Stone Age antes Cayus. Exactamente. No, y lo más entretenido de esta banda que uno se pasea también por varias como realidades sonoras, por decirlo de alguna manera, porque tienen estos pasajes más acústicos, que son un poco más lisérgicos, como decía antes, pero también tienen cierto rescate de, no sé si aventurarme a decir del thrash metal, pero que claramente en algunos pasajes de sus canciones son muy bastante potente. Power y sí. Rescatan bastante de este género de los 80, que lo hacen muy entretenido. De hecho, a mí me empieza a hacer un poco sentido, pero yo lo que había escuchado hasta hace muy poco, que era muy parecido a Wolf, o sea, a Caius, yo decía Down. Yo decía, ¡ay, qué entretenido lo que hace Down! Pero ahora yo me vengo a dar cuenta que Caius lo hizo básicamente una década antes. Una década antes, por decirlo de alguna manera. Y de hecho hay algunas canciones de Caius que tienen alguna, que uno tiende a recordar canciones que hace Wolf Mother, por ejemplo, ahora, que tienen esta cosa más setentera, más hard rockera, Black Sabbathiana, pero no oscura. Claro. Que eso es lo que es como el eje principal del asunto. Este asuntillo. Ya, vamos a escuchar entonces algo de Caius. Vamos a escuchar dos canciones de Caius. La primera, para que escuchen como la onda un poco más acústica del asunto, se llama Space Cadet. Y la segunda canción se llama One Inch Man. Esto es Caius en el especial de Stoner acá en Lado B.